Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy hablaré de juegos retro por el tema del Rubius y su compra retro. Antes de hacer este podcast no solo he visto el vídeo del Rubius, sino que también he visto vídeos de otros youtubers que han hablado del tema y es por eso que he tardado en hacer este podcast. Pero primero tengo que decir que yo hace años que no sigo al Rubius. Desde que me abrí mi nuevo canal de YouTube no suelo seguir a los canales más famosos y regresé, por qué no decirlo, al underground de YouTube. Pasando al vídeo y a las compras, vemos que el Rubius se pilló juegos de la Nintendo 64 y la consola, juegos de GameCube, una Super Nintendo y una NES Super Set. El caso es que yo creo que sus seguidores sí van a ponerse a comprar como locos juegos y videoconsolas retro y que el precio está subiendo y que subirá en los próximos años. Aunque yo por mi parte, los juegos que me gustan yo ya los tengo y no tengo nada de qué preocuparme. Aunque si cuando viajo veo algún juego que siempre me ha gustado y me lo puedo permitir, voy y lo compro. Pero creo realmente que los seguidores más jóvenes del Rubius, aunque compren videojuegos y consolas retro, no les ha interesado nunca el tema del retro y no los van a jugar. Me explico, va a ser como cuando muere un cantante famoso y de repente todo el mundo en Twitter es fan de ese cantante de toda la vida. Pues ahora va a haber gente que dice que ha sido fan del retro desde siempre y a muerte. Y luego está el tema de las teles de tubo. Con respecto a las teles de tubo puede ser que suban también de precio, pero volvemos a la misma. Los seguidores más niños del canal del Rubius, yo creo que sus padres no les van a dejar meter una tele de tubo en casa y si piensan que con las teles más modernas funcionan consolas retro, tengo que decir una cosa, hay unas teles en las que funcionan y otras no. Si eres de aquí, de la parte europea, porque hay personas que me siguen desde fuera, tienes que asegurarte de que esa televisión tenga euroconector y RGB, porque hay televisiones más modernas que no tienen y hay personas que se van a estar liando buscando cables y gastándose el dinero en extras. O sea, que ya no va a ser el desembolso del dinero en consolas y en juegos, sino también en los extras, para finalmente jugársela a que puede ser que no te funcione la consola retro en la televisión y acabes frustrado completamente y volviendo a poner en venta todo lo que compraste para poder recuperar el dinero. ¿Ves cómo el mundo del retro no es tan fácil? ¿Pensabas que era conectar y listo? Pues no, siento de verdad haber hecho este podcast y si lo has oído hasta el final a lo mejor te ha decepcionado, pero a lo mejor te he hecho un favor y no te has gastado tanta pasta. En un futuro, cuando tenga tiempo, voy a sacar algún tutorial retro en mi canal de YouTube, que eso sí que va a ser conectar y listo, eso sí que va a ser plug and play. Y para finalizar, recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianceltawordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta y que también estamos en YouTube como RayliverseCorp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal Otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.